Muy bien, estamos promediando ya el último bloque de este Enredando a las Mañanas, que ya como estábamos conversando un poquito afuera de aire, ¿no? Que ya no es más el Enredando de Verano, ya mañana, les contamos, mañana desde Jujuy, desde Radio Pueblo, los compañeros de Radio Pueblo y compañeras de Radio Pueblo van a estar haciéndolo Enredando a las Mañanas, dándole la continuidad, ¿sí? a este informativo. Enredando 2020. No vamos a un tema, no queda mucho tiempo, pero vamos a intentar desarrollarlo. Sí, la Mesa de Trabajo de los Derechos por los Derechos Humanos de Córdoba y el Comité en Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos presentan una nueva denuncia por crímenes de lesa humanidad ocurrido en Bolivia por la muerte del periodista argentino Sebastián Moro. Por este tema estamos en comunicación con Emiliano Salguero, coordinador provincial de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Córdoba. Emiliano, ¿nos estás escuchando? A ver, hola. Ahí no... A ver. Sí, ahí está Lucas tratando de... ¿Hola? ¿Emiliano? No deja de salir por la calle. Está complicado para que salga por... Ah, ahí está. Bueno, ahí estamos intentando la comunicación con Emiliano. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ahí está. ¿Nos escuchás, Emiliano? Sí, te escucho así, bajito te escucho, pero te escucho bien. Bueno, Emiliano, sos el coordinador provincial de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en Córdoba, ¿verdad? Ahora en un rato nomás, ¿no? O ya se está haciendo la presentación, ya se hizo, en realidad a las 10 de la mañana de hoy, ¿no? Claro, sí, esta mañana nos hemos constituido frente a la Fiscalía de Juzgado Número 2 Federal de Córdoba para hacer una nueva denuncia, en este caso, materializar la denuncia que ya se ha hecho en la CID, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la muerte de Sebastián Moro, este compañero, hermano periodista, que venía trabajando y colaborando con distintos medios de Bolivia y de la Argentina, que fue uno de los primeros en denunciar el golpe en venir. Él ya había anunciado que estaba armando el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Evo Morales. Y bueno, hoy hemos hecho esa denuncia acompañados de la hermana de Sebastián y de la madre, que ellos se han constituido en querellantes. Y bueno, esperando, digamos, la respuesta de la Justicia Federal de Córdoba para que avance esta causa en términos de la investigación con el concepto de justicia universal, ¿no? Dado que en Bolivia, al existir un quiebre institucional y del Estado de Derecho, hay imposibilidad de garantizar el juicio y la investigación para saber la verdad de lo que ocurrió con Sebastián. Bien, Sebastián Moro era un comunicador comprometido con los derechos humanos, ¿no? Un periodista militante, era colaborador de Página 12, también era jefe del diario Prensa Rural, ¿sí? Trabajaba como locutor de Radio Comunidad, perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en Bolivia, o sea, tenía una amplia trayectoria, y fue encontrado el 9 de noviembre, ¿no? Totalmente inconsciente en su casa con múltiples politraumatismos, una muerte que no se aclaró, digamos, ¿no? No se aclaró y todos los indicios dan que la muerte fue producto de una golpiza, golpiza que le habrían propiciado los golpistas, los sectores golpistas, y lamentablemente las irregularidades con las que se actuó en el momento intentaron invisibilizar, digamos, cómo habían sido los hechos realmente, inclusive diciendo en su momento acusaciones como que estaba alcoholizado, pero después los análisis de sangre demostraron que no había ningún tipo de sustancia en su sangre y la autopsia, no la autopsia, la causa de la muerte ya nombran los politraumatismos y una serie de síntomas consecuencia de los golpes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es poder buscar la prueba. Hoy es una situación compleja, la situación boliviana, con riesgo para los testigos de los hechos, de todos los hechos que están ocurriendo, no solo de Sebastián. Entonces necesitamos que la justicia argentina, la experiencia que tiene en juzgar los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, con experiencia de jurisprudencia que ha tenido en relación a otros temas, pueda poder avanzar en este tema, digamos, para que logremos saber la verdad y para que haya justicia por Sebastián. Sabemos que los derechos individuales en Bolivia están seriamente afectados y que la pregunta sería, ¿cómo es el proceso, digamos, de esta denuncia? ¿La Justicia Federal Argentina debería pedir información, pasarla al país boliviano? ¿Cómo sería? Bueno, en principio debería iniciar una causa, generar imputaciones por los acusados de todas las tres querellas que tiene causa por delitos de lesa humanidad por la masacre ocurrida en Bolivia, y luego generar una instancia de instrucción que implica la toma de pruebas y testimonios que han sido ofrecidos por diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales e instancias institucionales de América Latina, a la cual, digamos, vamos a seguir ofreciendo pruebas. Y en función de eso, instar al Estado boliviano a aportar las pruebas necesarias, como debe ser, digamos, en un Estado de Derecho. Esta situación, digamos, no sé si va a ser factible en este contexto, pero entendemos que tarde o temprano esta causa, o en Argentina o en Bolivia, va a terminar en un juicio por los responsables, ¿no? Esta no es la primera presentación judicial que se hace, ya había habido una anterior, ¿no? Sí, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, que es un espacio de la Mesa de Trabajo, ha presentado a través del abogado Rafael Ortiz una primera denuncia que fue en noviembre del año pasado. Luego la Red de Abogados por Derechos Humanidad Mario Bos, a través de la PDH, ante el juzgado del juez Giorgi en Buenos Aires, presentó una segunda denuncia. Se acumularon acá en Córdoba por decisión del juez Giorgi y de llevar la causa acá, porque se trata de lo mismo, y ahora se presenta esta denuncia que tiene la particularidad de que es una primera víctima concreta argentina, víctima de los genocidas y los golpistas bolivianos, ¿no? O sea, es una primera víctima argentina, periodista, que no es la única, porque hemos tenido con un final fatal, pero de heridos y amenazados, golpeados y secuestrados, pero ahorita argentinos también, ¿no? Bien, hecho gravísimo esto. Los tiempos, o sea, ¿qué tiempos podemos tener o esperar para tener una mínima respuesta, digamos, desde el otro país, digamos, desde Bolivia? Esos tiempos vos sabes cómo son. Depende mucho del compromiso que tenga la justicia en avanzar, ¿no? Pero nosotros estamos seguros que en la calle, en la lucha, con el reclamo y con exigencia, vamos a lograr que estos tiempos no sean tan lentos como han sido con los desaparecidos de la última dictadura militar en la Argentina, porque además el pueblo argentino ya le dijo nunca más a las dictaduras militares y al terrorismo de Estado, y entendemos que eso es un punto a favor para que estas causas avancen con el tiempo que se necesita, para que no se pierdan las pruebas, para que haya justicia inmediata y reparación hacia las víctimas. Bien, bueno, sí, esperamos, vamos a estar siguiendo el caso seguramente, vamos a estar seguramente en contacto para ver cómo avanza esta causa, a ver qué progreso se va logrando, y nada, no sé si vos querés agregar algo más como para comentar. La verdad que no tenemos casi tiempo, se nos ha complicado un poquito, pero si vos querés agregar algo más como para cerrar. Sí, simplemente agradecerles a todos, estar atentos, seguir siguiendo la causa. Los medios de comunicación muchas veces invisibilizan esos hechos, a pesar de que Sebastián era periodista, muchos medios hicieron eco de lo que ocurrió con él, y ni siquiera con los periodistas, los medios masivos, ¿no?, que fueron echados. Claro. Entonces es muy importante el rol que están cumpliendo los medios alternativos, los medios populares, los medios con contexto, y es muy importante que ustedes sigan la causa, puedan hacer acciones o actividades en ese sentido, y también para los oyentes, el compromiso de la ciudadanía argentina con los derechos humanos se tiene que mostrar en su realidad con el pueblo boliviano, nuestro pueblo hermano, al cual el imperialismo le ha impuesto un gobierno de facto entre gallos y medianoche y ha asesinado a miles de hermanos bolivianos. Necesitamos ese compromiso de todos, porque en América Latina hay una ola derechista, golpista, autoritaria, y nosotros tenemos que revertir esta situación, porque ya sabemos a dónde nos llevan estos gobiernos, ¿no? Al hambre, la pobreza y demás. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Te agradecemos el contacto. Vamos a seguir, como te decía, seguramente el caso y bueno, esperemos que se resuelva, ¿sí? Bueno. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, chicos. Abrazo. Un abrazo. Bueno, estamos terminando ya el programa. Déjame que te comente, esta tarde aquí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, va a haber una marcha.